otra oportunidad. Calibra mi corazón al compás de tu corazón. Afina mi oído al sonido de tu voz. También limpia mi cuerpo para que reflejes tu amor y tu gracia se vea en mí. Endereza mis pasos para caminar tomado de tu mano y no tropezar.